Carlos, Pablo, Marcos, ¿cómo les va? 24 de marzo hoy, ¿no? 45 años del golpe, 45 años del comienzo de la dictadura cívico-militar. Carlos, te iba a pedir alguna reflexión sobre la fecha. Sí, podríamos decir muchas cosas. Recién lo escuché a Juan Carlos Junio, creo que hizo un excelente resumen de montón de aspectos de lo que es el 24 de marzo, lo que representa. Pero yo quiero insistir en una idea de la dictadura cívico-militar, y que los militares fueron el brazo armado para llevar adelante los objetivos, pero los objetivos eran los del poder económico, sin lugar a dudas. Hoy Clarín dice que Estados Unidos estaba enterado, pues le habían contado a los muchachos lo que iban a hacer y demás. Nosotros sabemos que era mucho más que enterado, pero yo estoy profundamente convencido, y hay documentos de sobra que así lo demuestran, que el objetivo de la masacre era despejar el camino para llevar adelante las reformas con la menor resistencia posible. Es decir, que los militares venían a hacer el trabajo sucio para que luego las ideas que lideraba Martínez de Hoz y que expresó pocos días después, el 2 de abril, cuando planteó su plan económico, ese era el verdadero objetivo. Y me parece que una buena manera es citar al propio Martínez de Hoz. Y por ahí podemos sacar algún paralelo que nos traiga hasta hoy, fácil, rápido. Mirá, en los 90, Felipe Piña le hace un reportaje a Martínez de Hoz, conocido. Sí. Pero creo que no todos lo conocen y que para muchos puede ser repetido, pero que por ahí vale la pena repasarlo. Y él, donde dice directa, en los 90, pleno menemismo, dice, de manera que el programa económico anunciado el 2 de abril estaba basado en tres pilares fundamentales. El primero, la reforma del Estado, o sea, el redimensionamiento y redefinición de las funciones, eliminar el estatismo que había hace más de 30 años, había que reducir el Estado a que cumpla las funciones específicas del mismo, como pueden ser administrar la justicia, el orden y la seguridad, las relaciones exteriores, etcétera. Es decir, lo dice claramente. El principio de subsidiariedad es la regla, el Estado no debe hacer lo que un sector como el privado puede y hace mejor. El segundo pilar era la liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea, veníamos también desde hacia el largo periodo de una economía cerrada, bla, bla, bla, lo leo rápido, ¿no? Había que terminar con las medidas de proteccionismo, con el exceso de subsidios, no dejar actuar a la libre competencia, que ahogaba la iniciativa privada, etcétera. Y el tercero, un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación y desde luego para eso llevar adelante las políticas que llevaron adelante, monetarias, etcétera, etcétera. Más adelante, en la misma nota, en el mismo reportaje, y creo que acá está el eje de lo que yo quería, porque hasta aquí no hay nada novedoso, se los voy a leer textual. Un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena al no haber sido votado por la población. En cambio, y tomemos el ejemplo actual, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa, mucho más fuerza que la de un gobierno militar, aunque parezca un contrasentido. Después del 89, la gente pedía esta orientación, y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia, y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron en ese sentido, llevan a cabo la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, quedan prácticamente las mismas que las nuestras. O sea, la reforma del Estado, las grandes privatizaciones y establecer la función subsidiaria del Estado, únicamente sacarlo de las acciones productivas, abrir la economía con su modernización y liberalización y la estabilización y la lucha contra la inflación. Sigue, pero creo que con eso alcanza para entender o para graficar lo que estoy queriendo decir. Hay otro que ayer compartimos con Pablo, también de Martínez de Hoz, que es fenomenal, donde él hace un balance, ¿no? De las transformaciones. Eso creo que es en el 80, Pablo, ¿no? Sí, efectivamente, en 1980 es un balance, hasta dice. Un balance de los 12 puntos fundamentales a través de los cuales, dice, se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. Libertad de precios, eliminando todo tipo de controles. Libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de todo tipo de controles de cambio. Libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carne. Es decir, el rol estatal de regulador. Cuarto, libertad de exportación es a través de las prohibiciones y los impuestos a las exportaciones. Eliminación de retenciones y todo tipo de cosas. Quinto, libertad de importar con la eliminación de prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, libertad de las tasas de interés y aplicación de la reforma financiera que abre al sector a la competencia interna y externa. Séptimo, liberación de los alquileres, eliminar control que afecta a la posibilidad de la colaboración de la construcción privada, etcétera, etcétera. Octavo, eliminar las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones para ciertos sectores. Décimo, la libertad de contratación de los salarios sobre la base de los salarios establecidos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12, libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueve y no obstaculice este movimiento fundamental, etcétera, etcétera. Yo diría, si yo hago un eje, dictadura militar, menemismo y macrismo, desde el punto de vista de lo económico, no voy a hacer comparaciones porque creo que no corresponde y no tiene nada que ver los temas de derechos humanos y demás, pero de política económica, del objetivo de modelo de país, es lo mismo, son lo mismo, plantean lo mismo, tienen una continuidad. Hay un cambio de lenguaje, una adaptación a los tiempos, pero son las mismas consignas. Seguimos discutiendo las mismas cosas. Sí, ahora, y también los cambios, las diferencias que son notables y están muy claras, fueron allí señaladas por el propio Martínez de Hoz en la nota que pusiste, que traías, ¿no? Que reponías a Piña. Digo, es más efectivo un gobierno democrático. Lo dijo muy claramente. Quiero decir, porque yo también todo el tiempo digo, para, no es lo mismo la experiencia de la dictadura que las experiencias en democracia, está claro. Pero también eso obedece a un diseño que tiene que ver con la efectividad de instalar el plan. Claro, y así es, y él lo dice, este gobierno tiene la legitimidad que nosotros no teníamos. Habría que agregar que no tiene solo la legitimidad, sino que entre un periodo y otro convencieron a Doña Rosa de que eso era lo bueno. Claro. Porque Menem no gana ilegítimamente, como tampoco Macri, porque convencen a un sector de la sociedad de que es por ahí, de que eso es lo bueno, que ahí va a venir. Es decir, que el problema de los precios son los controles, no los abusos que distorsionan los precios, son que los controlan. ¿Viste? El problema es, ¿por qué suben los precios? Porque hay controles distorsivos. Claro. Vos podés entender cómo es eso de los controles distorsivos. Sí. Bueno, y así te hacen con todo. Es decir, hoy te presentan, ahí cierro, Pablo, y te dejo. Hoy te vi ahí amagando por eso. Hoy te presentan un dato malo que es bueno, como horrible, que es el tema de cuánto cayó la actividad del PBI del año pasado. Sí. Yo ya lo expliqué. Sí. El presupuesto decía 12,1. Sí. Cayó 9,9. o 9,9 es horrible, pero es mucho menos que 12,1. Entonces te lo relativizan y después te dicen, y dicen que va a crecer, pero eso es estadístico. Primero, vamos a decirle, muchachos, la caída también es estadística, porque siempre es la comparación del año contra el año. Es la misma manera de medir, es homogéneo. Si el 7 que va a crecer no es real porque es estadístico, el 9 que cayó tampoco es real porque también es estadístico. Entonces, cualquier dato que tomes para que sirva tiene que ser homogéneo. Si no es homogéneo, evidentemente está distorsionado. Lo cierto es que la economía argentina, porque el último cuatrimestre del año creció 4,5%, y eso sale chiquito, inició el proceso de la recuperación, que nosotros lo señalamos acá. Dijimos, cuando se vayan conociendo los datos de los últimos meses del año, vamos a ver que la economía se está recuperando, y se amortigua la caída del 12 y pico, porque en el último cuatrimestre la economía comienza a crecer y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y ese es el dato positivo que se quiere ningunear. Bueno, y así con cada una de las cosas, ¿no? Perdón, Pablo. No, solo iba a agregar que ese raconto que hiciste del... Tanto del balance... Lo hice rapidito, ¿no? Porque... Del balance de Martínez de Hoz como de la entrevista de Felipe... Si vos agarrás hoy la solapa quiénes somos y qué queremos de AEA, de la Asociación Empresarial Argentina, es exactamente la misma. Sí, señor. Y eso me parece que muestra a las claras aquello de la... No de la complicidad. ¿De dónde venía Martínez Dios? Sí, claro, de una organización similar. Era presidente de la Sociedad Rural y de ASIEL, Asociación de Empresarios Libres, qué sé yo cuánto, que es la antecesora de AEA. La AEA de hoy. Es la misma cosa. Vuelvo a decir, después tiene un lenguaje modernizado, pero adentro está el Estado canchero, que acá es lo tenés descrito con todo detalle, el Estado que tiene que dedicarse a administrar justicia, marcar la cancha, establecer las reglas y no ser competitivo con el sector privado y no meterse a producir ni a hacer nada. Tengo pregunta de un oyente que alguna vez hemos charlado, pero por ahí viene bien, que pregunta por qué sigue vigente la ley de entidades financieras. Y pregunta, porque no logramos derogarla. Eso, dice. ¿No fue posible construir consenso durante los 12 años de kirchnerismo para derogarla? No. Presentamos un proyecto de mi autoría. Lo acompañamos con 1.030.000 firmas. ¿Cómo le va, Restivo? Buenos días. Buen día, Carlos. Lo acompañamos, equipo. ¿Cómo están? Con 1.030.000 firmas y no lo logramos. Debemos decir, para ser absolutamente objetivos, como tratamos siempre, que sin embargo se reformó la Carta Orgánica del Banco Central y muchas de las cosas de nuestro proyecto fueron incluidas en esa reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Cuando a mí me preguntaron las diferencias, porque a mí me tocó ser miembro informante en la Cámara de Diputados y defender el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que algunos creían que yo iba a estar en contra porque parecía que se contraponía con la ley de entidades financieras. Desde luego que entienden poco, pero no importa. Desde luego que lo defendí convencido, pero cuando expliqué ante alguna pregunta cuál era la diferencia fundamental, yo dije, es muy sencilla. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central plantea la posibilidad de hacer la mayoría de las cosas que nosotros decimos en la ley y en el proyecto nuestro. Pero dice, el Banco Central podrá. Y nuestro proyecto en cada una de esas cosas dice, el Banco Central deberá. Deberá. Y en aquel momento yo me animé a decir, con un gobierno que quiera utilizar la herramienta que le da la Carta Orgánica al Banco Central, se pueden hacer muchas cosas en el sistema financiero. Pero también se puede hacer todo lo contrario, porque el podrá es optativo. Y así, con la misma Carta Orgánica del Banco Central, funcionó el gobierno macrista, estuvo Sturzenegger, Caputo, y todo lo que tuvieron, y no tuvieron que modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Claro. Y Carlos, concretamente, ¿qué es lo que está pendiente, específicamente, digamos, en términos de la ley de entidades financieras, más allá de lo que sugiera el nombre, qué significa el operativo? Mira, el sería largo, pero la idea central es que nuestro proyecto empieza diciendo los bancos solo podrán hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. Y la ley actual dice los bancos pueden hacer todo menos aquello que está expresamente prohibido. Ahí tenés la diferencia fundamental. Nuestro proyecto es taxativo. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. La ley actual no. Dice, bueno, no pueden hacer aquello que está prohibido hacer. Todo lo demás lo pueden hacer. A partir de ahí se derivan infinidad de cosas. De cualquier manera, vuelvo a repetirte, hoy el Banco Central tiene herramientas con la Carta Orgánica para, y lo está haciendo, las tasas están reguladas, los depósitos de plazo fijo tienen tasas que los bancos pagan, que fija el Banco Central, hay líneas de crédito con tasas subsidiadas y con tasas máximas, hay obligaciones de prestar determinadas cantidades de los depósitos para determinados destinos, hay un montón de regulaciones que hoy están en plena vigencia y que están en el marco de las facultades que tiene el Banco Central, que entre otras cosas tiene que ordenar el terrible despelote que estos señores le dejaron, ¿no? Claro. Porque no te olvides que... De todas maneras no deja de ser fuerte, y me parece que este era el objetivo de la mención quizá, que todavía hay reglas de juego, leyes, que son de la dictadura cívico-militar. Y bueno, yo te podría hacer otro. La ley de inversiones extranjeras de la dictadura militar. Yo digo que si agarrás la ley de inversiones extranjeras, y un día de estos podemos hacer el ejercicio, es una ley cortita, que raramente tiene muy pocas obligaciones, casi no tiene deberán. Es una ley llena de podrán. Claro. Es una ley de derechos, no de obligaciones, claro. Básicamente. Seguimos teniendo la misma ley de inversiones extranjeras. Quizá lo que nos ha costado durante todos estos años, más allá de que incorporamos aquello de la responsabilidad civil, no me gusta decir complicidad, ¿no? Porque si no pareciera que lo civil fue subsidiario a lo militar. No, no fue subsidiario. Y más bien es al revés, en todo caso. Si no se logra dimensionar la esencia del plan económico del golpe, claro. Es muy difícil terminar de constituir los nunca más que faltan. Obvio. Y es mucho más riesgoso que vuelvan a suceder cosas, no necesariamente en términos militares, pero sí en términos de restricciones a la vida democrática y a la obstaculización de políticas públicas, sí, señor. En ese sentido. Yo volví a, por eso dije, para mí, claramente, digamos, los de Aciel o de toda esa cofradía de los cuales Martínez Dios era su cabeza visible, fueron a buscar el brazo militar que abriera el camino para llevar adelante las reformas que él dice y detalla, que acabamos de leer, y que reconoce que después no pudo hacer por falta de legitimidad, y yo diría por falta de instalación pública, porque no podemos negar que el menemismo la pudo hacer porque la gente estaba de acuerdo con esas reformas, creía en las privatizaciones, creía que el Estado era una carga, que sus problemas estaban en la ineficiencia, en la corrupción de lo público, toda esa cuestión que ellos habían logrado instalar en la silla rota sí. De baja calidad fabricada en el país. Acuérdense, el otro día la vi de vuelta en televisión, cuando vos lo ves ahora, el aviso del tipo que se siente y se cae, y después le ponen un montón de sillas y dice, qué bueno. Sí, el que es fuerte también es el de hombres todos, de traje y corbata, aplastados entre ¿sí? precios y salario, entre ¿no? Precios en precio y dólar. Salario, ¿viste? Y dólar, claro. Bueno, entonces, claro que hubo una enorme campaña ideológica para hacerle el bocho a un sector importante de la sociedad que avaló eso. Pero que siempre que se repite, porque vos decías del menemismo y en el macrismo también eso. Sí, claro, y cada vez durante un tiempo el espejismo. Durante el menemismo el espejismo, de que como entraba la guita de las privatizaciones y estaban rifando el patrimonio, parecía que todo andaba bien, había estabilidad, había dejado de haber inflación, etcétera, etcétera. Y como algún efecto también de los primeros tiempos del macrismo, donde el revoleo que hicieron con el libre acceso y libre movimiento de capitales y qué sé yo cuánto, logró una apariencia de cierta estabilidad y las inversiones que iban a venir y todas esas declaraciones, que ahora sí que la Argentina es un país confiable y se puede invertir, etcétera, etcétera. Todo mentira, como la experiencia demostró, ¿no? Siempre vinieron a llevarse, no a traer. ¿Y Carlos, qué rol tuvo el endeudamiento externo durante la dictadura? El mismo que tuvo durante el macrismo y el menemismo. El proceso de deuda externa se inicia virtualmente ahí. La deuda externa que hereda la dictadura, creo que eran 7.000 millones de dólares o algo así, y se va con 40 y tantos mil. Las similitudes son notables. En el menemismo hay un proceso donde no crece la deuda porque se vende patrimonio, digamos, claro, que es lo mismo, porque en definitiva estoy tomando otro rubro del activo nada más. Claro. Y los muchachos, mirá, ayer estaba leyendo algunos datos, viste, todo esto que discuten. Estamos en pleno tema de la discusión del préstamo del fondo y algunos datos que estuvimos viendo. Bueno, hoy hay un dato terrorífico, ¿no? Los intereses que paga la Argentina es la mitad de todos los intereses que recibe el Fondo Monetario Internacional. Todos los otros países del mundo, buenos días Sandra Russo, todos los otros países del mundo sumados le pagan al fondo, mirá si seremos importantes para el fondo, el 50% de los ingresos que recibe el Fondo Monetario Internacional por intereses se los paga la Argentina. Uh-huh. Para eso, la Argentina recibió un préstamo de 1.277% en relación a su aporte de capital, cuando las normas, el estatuto, las reglas, esto que dice que el tope es 435%. Nos pasamos poquito. Es decir, que nos pasamos un poquito, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el estatuto del fondo dice el límite máximo en condiciones normales es 435%. Argentina, 1.277%. Los países pueden acceder a préstamos en condiciones excepcionales, pasando ese límite, para lo que ellos deben encontrarse en situaciones de crisis graves, luego de un análisis riguroso de situación. Acá el crédito se aprobó, ¿te acordás? En un mes llamó a su enamorada y adelante con los faroles. Después dicen que el crédito se utilizó para pagar otros créditos. Bueno, algunas consideraciones también. Primero, algo sabido. Nos dieron 45 mil millones, de los cuales hay que pagar 43.800 millones entre 2021 y 2023. Y mientras entraba la plata, de 2018 y diciembre del 2019, hubo una salida neta de capitales de 41 mil millones. Y además una caída de reservas de 4.693 millones. Es decir, para los que dicen que no entró para financiar la fuga. Claro que por ahí pasó por otras cuentas, pero el resultado neto, muchachos, es este. Es decir, entre junio del 2018 y diciembre del 2019, hubo una salida neta de capitales de 41 mil millones y una pérdida de reservas de 4.693. Es decir, nos quedamos con 45 mil millones de deuda y se fueron por la alcantarilla y solo nos quedó la deuda. Porque si la plata hubiera quedado, o si de verdad se hubiera pagado otra, como nos quieren hacer creer, hubiera otra deuda que no tendríamos si no hubiéramos tenido la enorme deuda y la que refinanciamos con los acreedores privados. Quiero decir que, para que refrescar la memoria, el acuerdo con el fondo establecía que el país tenía que hacer un ajuste fiscal del 4% del PBI en 2 años. Y lo hicieron porque la obra pública se redujo un 60% en el 2019. La política monetaria. A partir de octubre del 2018, el Banco Central implementó un esquema conocido como base monetaria cero, también para despejar otra incógnita. Esto se hizo después del fracaso de las metas de inflación, que fue el primer invento, ¿se acuerdan? De los genios de la finanza, los Messi de la finanza y los Maradona de la economía y todas esas pavadas, los 50 mejores de la historia y demás. Bueno, sí. Digamos que esa política antiinflacionaria de base monetaria cero, es decir, que no se emitía, llegó a tener tasas de interés efectivas de hasta 130%. Digamos también que en el presupuesto de esos años se esperaba un crecimiento de la economía del 2% entre 2018 y 2019 y en realidad en ese periodo hubo una contracción de 5% del producto en ese periodo. Entre fines del 2017 y fines del 2019, la pobreza aumentó de 26 al 36, es decir, 5 millones de argentinos y argentinas cayeron en pobreza. Es decir, restricción monetaria y tope inflacionario, tope disparada de inflación sin límite, endeudamiento y fuga de capitales. Ese es el balance. No hay otro balance. Y desde luego, aumento de la pobreza. Y ya dijimos, caída de 20 puntos del salario real, caída del valor real de las jubilaciones, caída del empleo, más gente desempleada, y 1.200.000 personas más que pagan impuestos a las ganancias. Era una locura, es decir, total. Total. Ese es el balance de esta versión de la aplicación del mismo modelo que la dictadura militar quiso poner en práctica en 1966 con Martínez de Hoz, y por eso empiezo y termino de la misma manera. La dictadura cívico-militar utilizó a los militares, y no al revés, para crear las condiciones para llevar adelante una propuesta de país que luego se intentó reeditar en los 90 con el menemismo y luego se intentó reeditar en la gestión de Mauricio Macri y sus muchachos. Impecable, Carlos, impecable. En esta jornada donde tenemos que hacer un ejercicio de memoria y también me parece una explicación, creo que el aporte ha sido significativo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una muy linda jornada hoy. Chao. Que les vaya bien, buen programa, me quedo escuchándolos un rato como siempre.